En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este jueves 14 de enero de 2016. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Ya sabes, esta es la radio que hace afición. 101.4. Cumplimos ya 25 añitos, que se dice pronto. Buenas tardes. Pues sí, 25 añitos cumplimos ya en el 101.4. Empezamos allá por un 1 de noviembre de 1990. Algunos ni habían nacido. Pues desde entonces hemos pasado por varias etapas, porque la vida es una evolución, la vida es un cambio, y lo vemos en nosotros mismos, que nacemos, que nos hacemos niños, luego adolescentes, luego jóvenes, luego ya mediana edad, la vejez, y ya sabéis dónde acabamos. Pues esto es la vida, un cambio constante. El 101.4 empezamos siendo Radio Express Antena 3, luego Radio Express Cadena Cope, luego pasamos a ser Radio Express Marca, Radio Marca Elche, y ahora somos Teleelche en Radio Marca. En todos esos años, 25, pues no nos hemos movido ni un solo ápice del dial. Siempre hemos estado ahí, en el 101.4, donde siempre nos encontrarás. Así que un millón de gracias por estar ahí año tras año. Rescataremos luego un documento deportivo de aquel 1990, de aquel año, desde hace 25 años, porque vamos a estar mucho tiempo celebrando contigo estos 25 años y te vamos a informar de todo lo que vamos a celebrar. Lo que hacemos ahora es hablar de fútbol, hablar del Elche Club de Fútbol, porque Franco Cristaldo, que no había nacido hace 25 años, porque tiene 19, ha sido presentado hoy en el Estadio Martínez Valero. El centrocampista argentino, procedente de Boca Juniors, se muestra ilusionado e intentará aprovechar esta oportunidad en su salto al fútbol español y al fútbol europeo. Es internacional sub-17 y sub-20 y se define como un futbolista, pues mejor que lo haga él, Franco Cristaldo. Soy volante, la verdad que me gusta tener mucho la pelota, jugar y bueno, me gusta rematar al arco y tener asociación con los compañeros, ¿no? Pues así habla Franco Cristaldo, enseguida escucharemos su presentación íntegra, mientras que el presidente del Elche, Juan Serrano, confirma las dos primeras salidas. Michael Anava jugará cedido en el Cornellá y Liberto Beltrán en el Alcoyano, ambos clubes de Segunda División B. Buscarán allí los minutos que aquí no están teniendo. El presidente Juan Serrano ha confirmado que la Liga de Fútbol Profesional le ha dado permiso al Elche para poder firmar algún futbolista más en el mercado invernal. Eso sí, les ha marcado un presupuesto que es pequeño, como no puede ser de otra manera, en la situación en la que está el club. Y es que entre lo poquito que quedó remanente en el mes de agosto, más la televisión que ha abierto un poquito más la mano, si ahí unimos las salidas de Anava y Liberto, pues coincidiremos en que el Elche tiene algo más de dinero. La liga entiende que se están haciendo las cosas bien, que el club ahora empieza a ser más serio y por ello abre la mano, como también la abrió en el mes de agosto. Hoy vamos a regalar una entrada doble para el partidazo Elche-Alcorcón, que vamos a vivir este próximo sábado, un partido muy importante para los ilicitanos, que están en esa zona media en la que tienen que dar un paso al frente si quieren luchar por el ascenso, al menos por el playoff, y para eso hay que empezar a ganar en casa, en un duelo también, pues yo creo que muy interesante, entre goleadores. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, Paco. Tienes en tu poder dos entradas para ver al Elche. Tengo dos entradas para el Elche-Alcorcón para Fondo Descubierto, que pueden ser de alguno de los oyentes que respondan a la siguiente pregunta en las redes sociales. La pregunta que hacemos es: ¿qué fichajes piensas que necesita el Elche o qué posición en concreto reforzarías? La pregunta está ya colgada en el facebook.com/teleelche y también en Twitter @teleelche. Ya sabes, responde a la pregunta, danos tu opinión, danos nombres, danos posibles fichajes, y luego entre todos los que respondáis sorteamos esta entrada doble, que repito, es para Fondo Descubierto para el partido Elche-Alcorcón. Pues esas dos entradas, luego antes de las dos Adrián Egea bajará para dar el ganador o ganadora para ver ese partido de el Estadio Martínez Valero, que va a dar comienzo a las 6, desde las 5:30, aquí en la sintonía del 101.4, en el que llevamos 25 años. ¿Queréis escuchar alguna noticia deportiva sobre el Elche de hace 25 años? Pues aquí la tenéis. Así sonaba nuestra emisora, el 101.4, donde no nos hemos movido, hace exactamente eso, 2 décadas y media. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Cuando finalizó el partido de Copa entre el Elche y el Palamós, la Junta Directiva celebró una nueva reunión, tal y como acordaron el pasado lunes. Uno de los temas a debatir era la continuidad o no de Gustavo Silva como entrenador. Y una vez más, los componentes de la Junta Directiva fueron noticia. No había terminado la reunión cuando Francisco Serrano abandonó la misma diciendo que dimitía como presidente del Elche. Dimisión que esta mañana ha presentado en el club de forma oficial. Los directivos que quedaron confirmaron a Gustavo Silva como entrenador del Elche hasta final de temporada. Tras esta decisión, el entrenador podrá trabajar con tranquilidad, a su manera, después de una semana muy movida también alrededor suyo, puesto que según manifestaciones de directivos del Elche, estaba prácticamente cesado. Incluso, se mantuvieron conversaciones con Carlos Macía Bonet y últimamente también con José Antonio Morante, Lico. Increíble, pero cierto, para buscarle sustituto. De momento, Gustavo Silva continúa, y aunque se dice que hasta final de temporada, teniendo en cuenta los continuos cambios de criterio de la Junta Directiva, cualquier cosa podría ocurrir. El problema ahora se centra en quién se va a hacer cargo de la presidencia del Elche. Esto sucedía hace 25 años y así lo contaba nuestro compañero Paco Moreno, que por desgracia ya no está entre nosotros. Falleció hace unos años. Por el camino se han ido quedando algunos compañeros, y desde aquí nuestro recuerdo para todos ellos, que han hecho que el 101.4, gracias a ellos y gracias a vosotros, sea un punto de referencia en el dial, un punto de referencia para Elche a nivel informativo, a nivel social, a nivel cultural y, por supuesto, a nivel deportivo. Bueno, pues fijaros la noticia. Para los más jóvenes que no conocieran aquella temporada y a Gustavo Silva, aquella temporada con Gustavo Silva el Elche acabó descendiendo a Segunda División B en el partido último de la Liga. El Elche perdió en Bilbao, en San Mamés, contra el Bilbao Athletic 3-0 y descendía a Segunda B. En esta noticia decían que le daban la confianza a Gustavo Silva. Pues se la podían haber quitado, porque con Gustavo Silva el Elche descendió. Y la dimisión del entonces presidente, que fue un presidente muy efímero, Paco Serrano, Francisco Serrano. Esto estamos hablando de la temporada 90-91. Una de las noticias que rescatamos del inicio de nuestra emisora del 101.4, ahora siendo Teleelche Radio Marca. Cada semana, en los próximos meses, os iremos dejando un documento con aquellas voces, con aquel sonido y con aquellas noticias de hace 2 décadas y media. Bueno, pues en cuanto al tema institucional, destacar que el club ha elevado el número para la ampliación de capitán en unos 110.000 euros más. Desde que lo anunció el presidente hace un par de días, va a haber una modificación en el apartado de la ampliación de capital social respecto a la rueda de prensa, puesto que bueno, pues se han recibido peticiones para esa ampliación de capital de todos los que pusieron dinero, y por tanto la cifra correcta que se va a poner en esa junta de accionistas el 16 de febrero es de 1.361.971 euros, que corresponden a 425.616 acciones. Esto es lo que propone el club. Si esto saliese adelante y se completase esta ampliación, el paquete accionarial del IVF descendería y no es que se viese comprometido, es que lógicamente disminuiría de ese 54% y ya no tendría mayoría. Algo que el IVF dice que no va a suceder. Digo yo que como en los pactos de gobierno, PP, PSOE, Ciudadanos o PSOE, Podemos y el resto, pues al final habrá que llegar a un pacto. Y digo yo que si ya el Elche ha anunciado que hay una especie de pacto con el Instituto Valenciano de Finanzas para reunirse y llegar a acuerdos antes de la Junta General de la Junta de Accionistas para que el IVF esté contento y no venda su paquete accionarial, será porque se va a llegar a un acuerdo y se va a encontrar una fórmula para que el IVF no venda el paquete, que cola parece que no tiene por venderlo, prefiere que sea el Elche el que le vaya pagando, pero lógicamente querrá unas garantías. Y una de esas garantías será que no disminuya ese porcentaje que le da de momento la mayoría. Es decir, el poder, más del 51%. Eso por un lado. Por otro, también hemos sabido que el grupo inversor de Hong Kong, que desde el 31 de diciembre ha mostrado su interés al Instituto Valenciano de Finanzas por adquirir ese paquete, ya sabe que el IVF no va a poder poner en venta ese paquete en menos de una o dos semanas, como pretendía este grupo, para tener al menos una semana y poder fichar futbolistas para potenciar al equipo y poder luchar por el ascenso a Primera División. Eso era una quimera, porque se necesitaría un margen mínimo de dos meses para poder en marcha todo este proceso, de una venta, de una subasta, etcétera, etcétera. Por tanto, dejamos de momento aparcado, no quiere decir que no haya habido interés de este grupo empresarial, pero sí, yo creo que ellos son conscientes de que ahora mismo es imposible en tan poco margen de tiempo. Otra cosa es que estés interesado en comprarlo, y claro que puedas comprarlo, pero no se puede hacer en una o dos semanas. Esto lleva un proceso, una burocracia, un papeleo, y las cosas de Palacio suelen ir bastante despacio. Por su parte, y ya para terminar con el tema institucional, la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol ha pedido una entrevista al Instituto Valenciano de Finanzas para los próximos días como garante de unos préstamos no atendidos por la Fundación. Y debido pues a las noticias acaecidas, dicen su comunicado en torno a la deuda que el club mantiene con esta entidad, el objetivo de Regeneración es poder obtener de primera mano cuáles son las condiciones que el IVF considera razonables para llegar a un acuerdo sobre la cancelación, compra o cualquier otra alternativa que se pueda llevar a cabo sobre esta deuda. La Asociación Regeneración cuenta con el apoyo de muchos ilicitanos de probada valía y capacidad para presentar un proyecto económico, deportivo e institucional que aúne la necesidad de una solución a corto plazo. Además, en un breve espacio de tiempo, dice el comunicado de Regeneración, fuimos capaces de obtener la delegación del voto de más de 3.000 accionistas de la entidad y sobre los votos emitidos fuimos capaces de alcanzar un 11%. Este proyecto, termina el comunicado diciendo, establece las bases para que el Elche pueda ser una entidad solvente y estable en el medio y largo plazo, recuperando el valor que la institución ha tenido y debería seguir teniendo en el entramado deportivo, económico y social de la ciudad de Elche y de la comunidad valenciana. Bueno, dicho esto, entramos ya con el tema deportivo. Abro escaparates, que hay sin duda ofertas fantásticas de nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción y de todos nuestros colaboradores. No te las pierdas. Al detalle. Hijo, ¿vamos a comer fuera? Vale, pero conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo, que es mi coche. No, conduzco yo, que soy tu hijo. Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat. Serrauto, concesionario oficial Seat. Ahora, con nuevas instalaciones en Torrevieja. Ven a las mejores rebajas de la historia y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Excep, las rebajas que te mereces. Excep Moda Sport. ...101.4... ...25 años contigo... ...patrocinan... ...Ayuntamiento de Elche... ...Hipo... ...Internet y Telefonía... ...ponte en forma en Espacio Sports Center... ...por solo... ...39 euros al mes... ...si eres menor de 25 años... ...35 euros... ...y si no... ...la cuota de fin de semana... ...por solo 19 euros al mes... ...si además tienes pareja... ...venid los dos... Solo 70 euros. Espacio Sports Center. El gym de todos. En Avenida Crevillente 12, Elche. ¡Gol! Cambia, que el niño llora. Es mi turno, dame la tablet, cariño. María Graciela, nunca supuso. Familia, ya hemos llegado. ¡No! Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Ven a las mejores rebajas de la historia y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Excep, las rebajas que te mereces. Excep, Moda Sport. Vieiras, pulpo, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a las mejores rebajas de la historia y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Excep, las rebajas que te mereces. Excep, Moda Sport. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. El protagonista en el día de hoy, tras el entrenamiento a puerta cerrada, ha sido el joven jugador procedente de Boca Juniors. No todos los días, ni todos los meses y ni siquiera todos los años, pues uno tiene la oportunidad de decir de que el Elche acaba de presentar a un jugador que viene cedido de todo un club prestigioso como es Boca Juniors. No estamos hablando de un club cualquiera. Es sin duda Boca Juniors junto a River Plate, pues los grandes del fútbol argentino. Bueno, un fútbol cansado de exportar maravillosos futbolistas. Ahí tenemos, bueno, pues a dos de los grandísimos jugadores de la historia, como han sido, bueno, yo diría tres. Lógicamente Leo Messi, Maradona, pero también la Saeta Rubia, que era argentino, aunque aquí lo, bueno, pues lo hicimos español, ¿no? En realidad tenía, lógicamente, las dos nacionalidades. Pero el fútbol argentino es un fútbol de tradición mundial, no solo por lo que exporta, sino por su selección, la selección argentina, y evidentemente Boca Juniors, insisto, no es cualquiera, es el club puntero del fútbol argentino, y por mucho que sea un futbolista que si viene lógicamente a un club de segunda división es porque allí no está teniendo oportunidades, pero viene de Boca Juniors y además tiene 19 años y además Boca no da opción de compra, algo quiere decir. Y eso creo que son buenas señales las que emite este fichaje. Si a ello unimos que hasta el momento a Ramón Planes, director deportivo del Elche Club de Fútbol, por lo que ha hecho, habría que darle un notable, teniendo en cuenta que vino para firmar en el mes de agosto, vino un 7 de agosto cuando ya todas las plantillas no solo estaban prácticamente hechas, sino habían realizado la pretemporada, el Elche empezó ese día con apenas dos futbolistas y uno estaba lesionado, porque el resto, todos se marcharon. Por tanto, vamos a fiarnos del ojo clínico de Ramón Planes, que ha demostrado sobradamente el buen trabajo que ha hecho en estos primeros meses, y está claro que, viniendo de donde viene, Franco Cristaldo algo tiene que tener, además de juventud. El técnico el otro día hablaba francamente bien de él, cuando Rubén Baraja, que por cierto conoce a... decía Cristaldo que el entrenador de Boca Juniors conoce al Pipo Baraja, evidentemente el Pipo Baraja ha sido un grande del fútbol español y por tanto mundial, hablaba Baraja de que Cristaldo es un jugador que puede jugar en cualquier banda sin ser extremo, porque ya está claro que a Baraja no le van mucho los extremos. Puede jugar en cualquier banda, tiene llegada y tiene gol. Eso lo dijo Baraja. Hoy escucharemos a Cristaldo, que lógicamente a sus 19 años tiene menor desparpajo, pero lo que queremos es que hable en el campo. Le preguntamos, empezamos a preguntarle a Franco Cristaldo, que lógicamente de nombre futbolístico va a ser Cristaldo, el por qué ahora sí y en verano no vino, cuando el Elche y Ramón Planes estaban muy interesados en que viniese. No pude venir por tema del club que no me ha cedido, pero bueno, ahora se dio la oportunidad de poder venir, de poder venir para acá, así que estoy muy contento. Y es que recordamos que el club Xeneize, Boca Juniors, decía que solo lo cedía 4 meses. Claro, ¿qué club se va a hacer cargo de un futbolista solo 4 meses? Lo normal es una temporada, ¿no? Y el Elche, pues en esas condiciones, lógicamente, no lo quería. Ahora, pasados esos 4 meses, no está teniendo las oportunidades que él le hubieran gustado. Prefiere dar el salto a un equipo europeo, en este caso español, de una liga muy competitiva, aunque sea segunda división, para ver si aquí tiene esos minutos. ¿Por qué ha dado el salto ahora? Si bien en Boca no tenía muchos minutos, creo que venir para acá y poder tener minutos fue eso también, y por pegar un salto que es lindo, y el trabajo, todo va a ser para mí también. ¿Por qué el Elche? Vine acá y hablé con algunos, mi representante ya había hablado también, pero he hablado con el director deportivo y la verdad que me ha contado mucho, también me dijo lo que pensaban y la verdad que me convenció y le dije que sí, que íbamos a luchar, y bueno, esta la primera vez nos había dado, pero bueno, ahora se dio y la verdad que estamos acá. ¿Qué jugador es Cristaldo? ¿Cómo se ve él? ¿Cómo se define como futbolista? Soy volante, la verdad que me gusta tener mucho la pelota, jugar y bueno, me gusta rematar al arco y tener asociación con unos compañeros, ¿no? Eso es lo que se van a encontrar. ¿En banda se adapta bien? Sí, he tenido... ¿Vamos a escucharlo? No, creo que en banda, como me está poniendo el míster, me voy a adaptar bien. Cualquiera de las dos. En banda derecha, en banda izquierda, cualquiera de las dos. Polivalencia, que es lo que busca también Rubén Baraja y el propio director deportivo. ¿Por qué ha venido? ¿Se le seguía insistiendo? Sí, he tenido partidos en Boca, pero bueno, no he tenido los minutos. Últimos 6 meses no he jugado, así que me gustaría venir acá a poder también tener minutos y aprender. La verdad que soy chico y aprender es lo principal. Soy chico, soy joven, como dicen allí en Argentina. ¿Qué diferencias hay del fútbol argentino y en este caso de la primera división de Boca Juniors a la segunda española? Sí, es un fútbol diferente. La verdad que es un fútbol diferente, lo he notado en las prácticas. Y bueno, me han contado mucho de la división, que es muy difícil. Pero bueno, de a poco vamos a ir adaptándonos. ¿Diferente en qué sentido? Y acá es más fútbol, más precisión. cómo te paras y todo. Allá no es lo mismo. Aquí más fútbol, más precisión, es decir, en teoría más técnico, yo creo que también más dinamismo, más rapidez. ¿Es una apuesta arriesgada? Es decir, ¿tiene que demostrar en muy poco tiempo y sin adaptación prácticamente, en 5 meses, lo buen jugador que puede llegar a ser? Bueno, es como dije recién, vamos a poco, la verdad que me estoy adaptando y ojalá que se pueda ver el Franco que soy, ¿no? Ojalá. ¿Conocía al Elche? No he hablado con mucho, pero el míster de Boca conoce a Pipo, la verdad que fueron compañeros y bueno, me ha dicho un poco del club que conoce y la verdad que bueno, también vine por eso. ¿Cuál es el objetivo del Elche? ¿Qué le han contado? ¿Es la permanencia o es algo más? Creo que lo principal es mantener la categoría y ir paso a paso y todo bienvenido sea, ¿no? Primero mantener. Pero bueno, vamos a querer el ascenso, obvio. Eso es obvio. Es obvio que quieren el ascenso. Y el partido, la verdad que sí, he visto mucho esto. Bueno, y físicamente, ¿cómo está? ¿Está ya para jugar? La verdad que bueno, me siento bien, pero bueno, ahora elige el míster, el profe lo verá eso y me lo dirán ellos. A ver, tiene 19 años, está fino, está delgadito, vamos, fibroso, está para jugar. Otra cosa es que le falte el ritmo, lógicamente lleva sin jugar habitualmente pues, unos meses, pero, insisto, en un chaval de su edad y con físicamente está, como digo, fino, pues es cuestión de ir dándole minutos. Esta semana 15, la otra media parte y si es mejor que lo que hay, pues titular. Vamos, es una manera de hablar, pero se me entiende todo. O como diría un amigo, me se entiende. Por cierto, su idea es, por eso ha dado el salto, triunfar en Europa, triunfar en España, triunfar en el Elche, ¿para quedarse o para volver a Boca Juniors y triunfar allí? No, bueno, la verdad que venir aquí, como dije recién, para aprender, y bueno, después lo otro vendrá solo, creo, pero por ahora estoy pensando acá en jugar y poder estar bien. Es un volante. Alguien diría, ¿cómo dice usted? ¿Un volante? ¿Un argot automovilístico? ¿Un freno? No. En el argot deportivo, un volante es, digamos que un centrocampista, un media punta podría serlo. Podría ser también un volante, es un centrocampista. Puede ser volante derecho, volante izquierdo. En pocas palabras, un media punta que puede jugar en cualquier zona de la media punta. Y le preguntamos qué jugador de referencia tiene él. ¿En quién se mira? ¿A quién le gustaría parecerse? Asemejarme, no sé, pero el que me gusta mucho es Iniesta. Me gusta mucho su juego. Ahí esperabais la respuesta de Messi, ¿eh? Iniesta es el que le gusta mucho su juego. Ahora le preguntamos por Messi, no os preocupéis. ¿Ha hablado Baraja con él? Sí, he hablado. Me ha dicho que me gustaría que juegue por las bandas, así que bueno, vamos a ir probando y lo verá el míster a ver si estoy o no. ¿Está para jugar? Y ir de a poco, la verdad que de a poco estaría. De a poco, es decir, tampoco se quiere meter mucha presión. ¿Cómo lo han recibido los compañeros? La verdad que hay un muy buen grupo, se llevan muy bien y creo que eso es lo principal, ¿no? Que haya un buen grupo, vayan todos para el mismo lado y la verdad que he llegado y me he encontrado con un lindo grupo. El hecho de que sea no solo un lindo grupo, sino la segunda plantilla más joven de la categoría, ¿para él es una ventaja que tiene 19 años? No, sí, la verdad que la edad no tiene inconveniencia a mí, pero he encontrado un grupo joven, muy divertido, siempre con buena cara y la verdad que eso es bueno para el equipo. ¿Qué le parece la ciudad, el estadio, el club? No, la ciudad no he conocido mucho, la verdad que bueno, y el club me ha gustado mucho, muy lindas instalaciones, la verdad que un campo muy bueno, el estadio muy lindo y nada, me ha gustado mucho, pero bien, la verdad que bien contento. Y la última, lógicamente, siendo compatriota de Messi, le preguntábamos si bueno, no le gustaría parecerse a él, aunque él ha nombrado a Iniesta como el jugador que le gusta. Sí, la verdad que sí, bueno, lo ha demostrado, tiene 5 balones de oro... Es un gran jugador y la verdad que es argentino y la verdad que a los argentinos nos gusta mucho.

que han debutado con el Elche, pero que van a jugar en segunda B. Anava al Cornellà y Liberto al Alcoyano. Así lo confirmaba el presidente del Elche. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Está previsto que se vaya cedido al Cornellà. ¿Anava? Y Liberto, estamos ahí en negociaciones con el Alcoyano, cedido a... Pero estamos en ello hoy prácticamente, ¿eh? Yo creo que el chico Liberto en segunda división B, pues Pues jugará Liberto en el Alcoyano, Anava en el Cornellà. Le hemos preguntado por Nikos Bergos, ha dicho que el Olympiacos de momento no tiene constancia de que quiera repescar a Nikos Bergos. Le hemos preguntado si quieren seguir fichando un delantero, dice que van a intentar firmar algo. Sobre Cifu, dice que el tema está como estaba, que le han ofrecido la renovación, se la han mejorado en varias ocasiones y que la pelota está en su tejado. Y sobre el hecho de que la Liga de Fútbol Profesional tenga que dar luz verde a que el Elche pueda firmar más futbolistas, ha afirmado que han conseguido el permiso de la Liga para poder firmar. Eso sí, sin, lógicamente, hacer dispendios económicos, porque el... Bueno, pues ahora mismo el presupuesto es muy ajustado. Juan Serrano. Este bache lo hemos salvado, ¿eh? Y si se nos presenta algo más, pues yo creo que también lo podremos salvar, ¿eh? ¿Habla de algún fichaje? ¿Eh? ¿Han conseguido permiso de la Liga? Algo, ¿eh? Algo, dice. ¿Qué cantidad? No vamos a derrochar, pero si podemos... Si se nos presenta algo más que no sean cantidades muy elevadas, pues seguramente que podremos conseguirlo. No van a derrochar, pero sí tienen el permiso de la Liga para poder firmar algún futbolista más. En principio, yo creo que van a intentar poner toda la carne en el asador en cuanto a un delantero. Adrián Egea ya está con nosotros. Adrián, buenas tardes de nuevo. Hola de nuevo, Paco. ¿Han respondido los oyentes y qué han respondido a la pregunta de si había que reforzar y en qué posiciones entienden ellos? Pues hay muchas respuestas a la pregunta que hemos hecho. Por ejemplo, en Facebook dice Salvador Medina que en su opinión hay que mejorar el banquillo de la defensa para asegurar puntos en los últimos minutos, que se escapan mucho, y un buen centrocampista como Ndiaye o Ceballos del Betis. Vaya dos apellidos aquí el amigo. Vaya. Salvador. También dice Ramón Valero que ficharía un extremo derecho, un central, y echaría el resto por un delantero. Trini Ortiz dice que Michu sería un gran delantero, que seguro resurgirá. Michu, que está en el Langreo, tercera. De tercera división, sí, después de triunfar en la Premier. Y más respuestas. En Twitter dice Juan Miguel Martínez que bajo su punto de vista un delantero y un técnico nuevo, que Dodotis Baraja ya va en 20 jornadas y el equipo no dice nada. Vaya apodo le ha puesto Juan Miguel al técnico. ¿Cómo aprietan? Te digo el ganador o ganadora y así quieres, Paco. Perfecto, vamos. Pues así no, ha sido ganadora Ángeles Cerdá Ferrer, que ha comentado en Facebook y ha puesto que quiere un banda derecha y meter a Espinosa de media punta. Con eso playoff ha asegurado mucho el Che. Pues enhorabuena a la ganadora. Ya sabes que puedes recoger esas entradas a partir de esta tarde a las 4:30 en horario de oficina y mañana todo el día y hasta el viernes. Hasta aquí hemos llegado con una nueva edición de Elche en Punta. Mañana, como siempre, te esperamos a la misma hora. Un saludo y feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.